11 y 29 minutos, nos quedamos ya con actualidad local que pasa los viernes, ya lo saben, por las citas más destacadas del fin de semana, de los próximos días, y en concreto, bueno, pues ya lo saben que a lo largo de estos últimos meses hemos venido conversando con Atanasio Villalba y además de otros integrantes de la Peña Flamenca sobre lo que era el desarrollo del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad Ubrique. Pues bien, hoy llega el gran día porque estamos a pocas horas de esa gran final de esta edición, además muy especial, pues por esa 25ª edición, además con participación ubriqueña, un gran cartel, o sea que tiene todos los ingredientes para que, bueno, como culminación de lo que es este ejercicio flamenco, pues pueda desarrollarse una gran noche. Vamos a hablar de, como decimos, por tanto, de esta cita, y por ello tenemos con nosotros al portavoz de la Peña Flamenca de Ubrique, Atanasio Villalba. Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos. Y también Miguel Rodríguez, que es vocal de la Peña Flamenca de Ubrique. Miguel, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí, por abrirme las puertas de esta radio y esta casa, que estamos aquí orgullosos de estar aquí, por lo menos yo personalmente. Pues hombre, muchas gracias, Miguel, que además nos ha acompañado en alguna que otra oportunidad, sí, también, para hablar de la Peña Flamenca. Y nada, bueno, pues vamos a ofrecer todos los detalles sobre esta cita y en realidad sobre lo que es el ejercicio este año para la Peña Flamenca, porque en definitiva esta gran final es la culminación de todo el trabajo de prácticamente un año, ¿no? Así ha sido. La noche de hoy la que viene a poner colofón a toda esa serie de actividades que se han ido desarrollando dentro de la Peña Flamenca de Ubrique a lo largo del año. Y el concurso concretamente nos ha llevado a 5 meses, lo cual pues tiene como culminación esta final de la noche de hoy, que estamos todos bastante prestos a que sea una cosa muy bonita y que todo termine pues como empezó, bien. Con ganas, imagino, de que llegue, porque es la culminación y, hombre, va a ser una gran noche, un gran evento. Y también, lo hablamos anteriormente, ¿no? También imagino que un poco con ganas también de un poco de descanso, porque el trabajo ha sido semanal por parte de la peña, sesiones cada viernes, incluso viernes y sábado, además de otras actividades que se organizaban, así que ha sido algo muy continuo, ¿no? La verdad que hemos tenido una constancia bastante buena y en el que se ha podido observar también una asistencia de público bastante mayoritaria. Y en esas dobles sesiones también que hemos vivido en algunas semanas de viernes y sábado, pues ha venido ocurriendo lo mismo, lo cual queremos que el día de hoy sirva como colofón a todo esto anterior y que todas aquellas personas que han venido dándose cita viernes tras viernes dentro del local de la Peña Flamenca de Ubrique, esta noche nos honren con su presencia para disfrutar de esa final. Miguel, ¿qué balance harías, por ejemplo, como vocal de la Peña de lo que ha sido el año? Hombre, para mí ha sido un positivo al 100%, al 100%, porque la peña en sí está celebrando, es una celebración con más motivos para trabajar. Entonces, me explico. Es un 25 aniversario de un organismo, que eso... Sí, de lo que es el concurso. Eso es bastante, por ahí. Después... ahora ya estamos a la final. Se ha hecho todo lo que se ha podido. Yo, personalmente, que he estado un tiempo, he estado aprendiendo, porque tengo que decirlo así, he estado aprendiendo el tema de los micros y eso, que son más complicados que yo me creía, pero, en fin, lo cogí con ilusión y al final pues, casi me ha salido. Casi me ha salido la cosa más o menos bien. Y yo estoy súper orgulloso de que se llegue a ese, y más para las personas que empezaron y que han pasado 25 años por su vida y que ya estamos todos cascados. Yo, por desgracia o por su fortuna, no sé, no he estado aquí con esto porque he estado en el extranjero y me he perdido todas estas cosas. Y ahora me siento, yo qué sé, porque yo ya no tengo palabras para explicarme esta emoción que hay ahora dentro de mí, ¿no? Y para mí ha sido uno de los concursos más positivo en el sentido también por esa celebración de los 25 años. Hablando de esos 25 años, Atanasio, la verdad es que el concurso podría decirse que marca lo que es la propia vida de muchos de los integrantes de la Peña Flamenca. Quiero decir que estáis aquí, hay otros integrantes igualmente que, bueno, pues lo pusisteis en marcha hace 25 años. Efectivamente, esto fue así. Esto arrancó allá hace 25 años y han pasado distintas directivas a lo largo de todos estos 25. Y, por supuesto, todos pusieron una gran ilusión para que este concurso tomara la fuerza y el auge que ahora mismo goza y que tiene. Y, por supuesto, a todas esas directivas anteriores, desde aquí quiero darle una grata felicidad, puesto que ya esto tiene una bastante más que mayoría de edad y un reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo cual todos ellos han puesto un granito de arena para que esto así suceda. Así que a todas esas directivas que trabajaron y a todas aquellas personas que, incluso sin ser directivos, han aportado su grano de arena extraordinario en torno a este concurso, quiero felicitarles desde aquí, en nombre de la directiva actual, aunque esté en funciones, para decirles que este concurso tiene vida, tiene fuerza y que ha andado con un paso firme año tras año, lo cual tenemos que felicitarnos absolutamente todos y de una manera muy especial a ese público sincero, fiel, que viene tras viene, como digo, en todas estas ediciones, ha ido dándose cita dentro del mismo, que forman, para mí, la parte más importante de él. Cuando se estaba 25 años ahí al pie del cañón, en otras ocasiones, otros años, bueno, pues se da un paso atrás y entra otras personas que también, bueno, pues se colaboran con la junta directiva, pero en definitiva, cuando se está tanto tiempo, esto deja de ser una actividad, ¿no?, de la Peña Flamenca. Esto es ya una cosa muy personal de cada uno de vosotros, muy vuestro también, ¿no? La verdad que sí, que esto llega en muchos momentos a personalizarse, ya que te lo tomas como algo muy tuyo, muy particular, como dice la palabra, y que claro, como en todo esto, tiene que haber alma, y el alma está en los humanos, ¿no?, en los que llevan a cabo una labor que es bastante difícil, ¿eh?, la de un concurso, y que por supuesto esto te lleva también a llegar a tu casa viernes tras viernes a las 4 y las 5 de la mañana, que no es una vez, ¿no?, que es una semana, otra y otra, y llueve, y hace frío, y hace calor, y en fin, hay que dejar otras cosas aparte para poder dedicar el tiempo que necesita un concurso de esto. Por eso entiendo que todos los que han hecho su aportación en torno al mismo se merecen un reconocimiento desde aquí. Lo hemos comentado, ¿no?, en alguna que otra oportunidad, no sé cuántos concursos en Andalucía o en España, ¿no?, puede haber de arte flamenco, con esta continuidad, con 25 años, lo habrá que también, que incluso con más ediciones, pero tampoco serán muchos, imagino. No, son pocos y podemos decir que estamos entre los 5 primeros. Esto también creo que es una nota bastante importante de destacar, ¿no? Puesto que esa continuidad y concurso que después han interrumpido, han vuelto a tomar el pulso a los 3, 4 años, otros a los 2 años. Fin, siempre hay una interrupción. En este, afortunadamente, hasta hoy no ha sucedido así y pretendemos de que así siga. El concurso que al final está claro que es el eje de toda la programación de la Peña Flamenca al cabo del año, ¿no? Por supuesto que sí. Es ya qué sé yo, como el que mete la lotería y al final te toca, ¿no? O sea que ya esto es el eje de todo el trabajo, de toda la lucha que se ha llevado por el invierno, que tanto frío, porque la peña también hace frío ahí, que es, y no sé, la familia por un lado, tienes que ir por otro, en fin. Esto tiene, parece a la simple vista, parece así simple, pero no es simple. Yo esto me lo creía, al principio de yo entrar ya en la peña y con compañeros que hoy tengo y que doy gracias a Dios también, porque es una virtud tenerlo, y esa cosa al principio me decía, qué sencillo es cantar flamenco, y eso yo en mi Alemania tan larga que han sido los años, y me ponían los vellos de pie, y me hacía llorar, mi mujer me llamaba algo regular, pero sí que yo, pues todo eso lo viví yo, y me parecía muy sencillo, pero la verdad, con el paso no es tan sencillo, pero si llegamos a este final, pues para mí es bastante orgullo de poder llegar hasta ahí, ¿no? Y aquí se termina ya este ciclo, ahora haremos una pausa, seguiremos para adelante con lo poquito y empezaremos otro, si Dios quiere, que Dios nos guarde la salud mucho tiempo para poder ir luchando ahí con eso, porque ya digo, es bastante difícil, así simplemente no se ve. De todas formas, lo decíamos, Atanasio, aparte de lo que es el concurso, también ha habido otra serie de citas que no habéis renunciado a ella, ¿no? Y aparte, bueno, la escuela también, en el ámbito formativo. Todo se ha seguido conforme hemos programado dentro de este mandato, y siempre, pues claro, ha habido momentos bastante difíciles para la peña, que todos conocemos. Se han subsanado, afortunadamente, con esa ilusión, con esas ganas, con ese ahínco que hay que tener en todos estos momentos, y afortunadamente hoy pues podemos mirar el horizonte con bastantes más garantías, ¿no? Y esto también es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que todo es aporte, aporte y aporte. ¿De quién? Pues de aquellas personas que tienen la obligación, porque así se lo han tomado, de hacerlo y llevar ese barco al mejor de los puertos. Así lo estamos intentando contra viento y marea. Pues si os parece, nos centramos en lo que es la gran final, hasta aquí, hasta lo que es el cartel de esta noche. Lo comentamos también cuando se conocía los seleccionados para la final. La verdad es que ha sido una edición toda, me imagino que es complicado, ¿no?, por parte del jurado, pero esta especialmente, ¿no? Ha habido mucha igualdad en lo bueno, en la calidad, ¿no? La verdad que este concurso ha tenido unas actuaciones extraordinarias, y algunas de ellas de verdad que rozando ya lo perfecto, ¿no? Que no existe, pero que casi se roza, ¿no? Y ha habido concursantes que han venido con una lección más que aprendida, y por otra parte han tenido en ese momento de inspiración, en el de su actuación, de poder desarrollar lo que llevan dentro, y esto se ha transmitido al público, y el público es el que lo reconoce, quien te da y quien te quita. Ahí ha habido aplausos bastante, bastante fuertes y bastante prolongados, lo cual quiere decir que esa calidad ha tenido cita dentro del escenario de la Peña Flamenca de Ubrique en varias ocasiones, no digo en todas, pero que sí ha habido un jurado que ha tenido mucha responsabilidad a la hora de hacer su votación, puesto que lo que tenía por delante para juzgar, que eso es muy difícil, para mí es la tarea más difícil que hay en el flamenco, y por supuesto creo que han estado muy, muy acertados al llegar a sacar esta serie de finalistas, todos cargados de una gran capacidad flamenca, que es de lo que se trata. Los finalistas son los que son, evidentemente, los que ha decidido el jurado, pero de los que no están, por ejemplo, no sé si recuerda grandes actuaciones que finalmente se hayan quedado fuera, grandes artistas que hayan pasado por la peña este año. Pues la verdad que son varios, ¿sabes? Son varios, porque ya te digo que ha habido una riña bastante importante, y lo que son las puntuaciones han variado muy poquito unos de otros, lo cual quiere decir que ha estado muy apretado ese veredicto. Y destacar nombres, pues no me parece lo más justo en este momento, puesto que todavía tenemos una final por delante, y una vez que se haya ya celebrado esta final sí podríamos hablar de todo eso, pero ahora mismo prefiero ni destacar siquiera a los que están en la final, ya que todos tienen que tener la misma posibilidad y el mismo trato, por tanto permíteme de que no dé un veredicto al respecto. Me refería más que nada a los que no están, ¿no? De los que no están en la final. Alguno que te haya llamado la atención y que no esté finalmente. Claro, es que incluso de los que no están hay unos reservas. Y en caso de que alguno de ellos hoy no pudiese venir, que hasta hoy no se han pronunciado al respecto, pues debemos de mantener eso. Bueno, pues por tanto está bien ese detalle. Ese no, se me había pasado a mí el de los reservas además. Que desde luego, pues está claro, son de los destacados, por tanto, dentro de la participación. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues dentro del cartel, si os parece, recordamos, ¿no?, quiénes van a ser los participantes en el día de hoy. Pues sí, mira, vamos a tener en el cante Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcohol, a Manuel Domínguez Castulo, también de la misma localidad, y uno muy especial, que sería el ubriqueño Manuel Román Mena, más conocido como Manolo el Pescador. Y después, en la participación de baile, vamos a tener a Raúl Herbulería, de San Fernando, a Carmen Herrera, de Jerez de la Frontera, y a Manuel Ramírez, de Chiclana. Como se puede comprobar, la provincia de Cádiz ha dado el golpe en lo alto de la mesa, puesto que aquí tenemos una serie de finalistas, concretamente en baile, que todos son de aquí, de este rincón, de San Fernando, de Jerez y de Chiclana. Y creemos que tenemos por delante una final muy reñida, con una calidad extraordinaria, y que se hacen acompañar a su vez por unos grupos de acompañamiento flamenco que hacen las delicias por parte del mundo, ya que vienen también la mayoría de ellos que están enrolados dentro de esas compañías que hacen que el nombre de España suene al compás de sus tacones, sus guitarras y sus cantes, puesto que son gente muy experimentada y están ahí, y están en nuestro concurso. Aunque sea algo telegráfico, pero si te parece, te voy a ir preguntando por cada uno de ellos. Por ejemplo, el finalista del concurso al baile, Raúl El Bulería, de San Fernando. Raúl El Bulería es el más veterano de todos ellos. Es un hombre que tiene 28 para 29 años ya. Es un bailador con una experiencia extraordinaria, ya que está muy rodado por el mundo. Y tiene además pues ese encanto y esa salobridad que da ese rincón de San Fernando, esa antigua isla de León. Y tiene pues ese aire gaditano. Este que concretamente es un bailador gaditano, o sea que tú lo ves bailar y ya estás viendo esas olas de la bahía, ¿no? Te estás recordando esa serie de sensaciones que solo causa esa ciudad que es Cádiz, ¿no? Entonces, la verdad que este tiene, para mí tiene una cosita muy personal y muy particular, la cual pues se demuestra en cada una de sus actuaciones, y por eso está en nuestra final. Carmen Herrera, de Jerez de la Frontera. Pues Carmen es muy joven, es una mujer muy joven, una bailadora, que en ese rincón gaditano, porque claro, hablar de Jerez en el flamenco y de Cádiz es hablar del emporio flamenco más importante de hace dos siglos, ¿no? Entonces, estas personas, estas artistas, esta forma de interpretar lo que es nuestro flamenco, en ellos lo hacen también muy personal. Tienen un estilo jerezano, precisamente jerezano. Entonces, hablar de Jerez en el cante es como hablar del vino, ¿no? Es un definidor patrimonio de ese pueblo, de esa localidad, donde sin duda alguna la bulería es el señorío, ¿no? Es esa forma de expresión que tiene su gente. Y aquí en esta bailadora pues hemos encontrado todos esos aditamentos. Y por último, completaría lo que es el baile, que lo hemos comentado antes, Manuel Ramírez, de Chiclana. Pues Manuel Ramírez es otro fenómeno, es otra persona joven que está también enrolado dentro de esas compañías que le dan la vuelta al mundo, como es Aravara. Y por supuesto, tú ves andando a este Manuel Ramírez, a este chaval, y dices, ahí va un bailado, no hace falta ni que le pregunten, ¿no? O sea, que es bailado desde que se levanta hasta que se acuesta. Y después tiene unas ganas y una fuerza que es un ciclón, tiene muchísima fuerza. Por tanto, también se ganó estar ahí. Y ya me dirá qué fina nos espera con estos tres fenómenos en lo alto del escenario peleando para llevarse ese primer premio. Esto va a ser de locura. Manuel Ramírez, que es integrante de la compañía de Sara Varas. Correctamente. Es un bailarín de esa compañía destacado y que yo pienso que tiene también un porvenir muy halagüeño por delante. Así que todo un profesional, además del baile, bueno, junto al resto igualmente, que, bueno, destacaríamos la veteranía de uno y la juventud de la otra bailadora. Pero que todo va en cuestión de el mayor 28, 29 años y el más joven 20. O sea que ahí está un margen muy corto. Un margen son muy jóvenes corto. Todos. Ese es el futuro. Pues la cantera, el futuro del baile flamenco, sin duda esta noche en Ubrique. Vamos con el cante. Antonio Ortega Hijo. Antonio Ortega Hijo es uno de los cantadores también joven, pero más galardonado dentro de los concursos flamencos. Un hombre que ha conseguido ya, creo que son 28 o 29 primeros premios, segundos y terceros, y que también ha heredado de esa escuela de su padre, de Antonio Ortega, y de ese rincón de Mairena, donde se vive el flamenco, pues totalmente las 24 horas del día, ¿no? Y es un hombre, pues, que, como ya digo, ha sido galardonado en tantos concursos, que en el nuestro también lo fue, concretamente el año pasado. Y hoy, pues, él quería volver a estar en esta final con esas ganas, se lo tomó, lo hizo a las mil maravillas, y por eso también contamos con él dentro de esta final. Además, la coincidencia, ¿no?, de que desde el mismo lugar, no es una coincidencia, ¿no?, porque tú ya nos dices que de Mairena del Alcor además es una cuna importante, ¿no?, de cantaores, de personas relacionadas con el flamenco. Totalmente. Manuel Domínguez también, ¿no? Manuel Domínguez Castulo es de un estilo completamente distinto al anterior, aun siendo de la misma localidad. Es un hombre que posee una voz natural, que además pues tiene una escuela mairenera, la cual cuida a la perfección, y es un hombre también cargado de fuerza, y que tiene también en el concurso de Ubrique, en la noche de hoy, la obligación de ganar. Por eso también está dentro de él. Y por último, un tal Manuel Román Mena. A ver, ¿quién es? No lo conocemos. Pues lo conocemos todos, ¿no? un amigo y un gran cantador, eso lo sabemos, claro que sí. La verdad que así, hablar de Manuel Román Mena es hablar de la historia de Ubrique, ¿no? Es un hombre que ha hecho historia en Ubrique. Claro, al ser nuestro paisano y ser nuestro amigo, tenemos un cariño muy especial para reconocerlo y verlo, ¿no? Pero Manolo es de los que se lo han ganado en el día a día. Manolo es desde que era un niño. Desde que era un niño ha estado luchando por el flamenco. Ha estado luchando en todo momento, incluso dentro de esta casa, en la radio, por llevar a cabo y poner ese flamenco en el sitio que le corresponde, y de alguna manera también tiene culpa de que así sea, ¿no? Y por otra parte, poseedor de un timbre de voz personalísimo, con un brillo muy, muy diamante, ¿no? Yo digo, el cante de Manolo es muy diamante, es una persona que tiene esas cualidades y que, por supuesto, no tiene que proponérselo para sacarlas, sino le salen en el momento de inspiración, que a todo artista le llega, y espero que en la noche de hoy le llegue también. Y la verdad es que decíamos 25 años de concurso, la historia de la Peña Flamenca, y bueno, pues dentro de esa historia, personas como Atanasio, como bueno, pues otros integrantes de la Junta Directiva, y como Manolo también, ¿no? Efectivamente, aquí claro, el tema es que la unión hace la fuerza, lo sabemos todos, y que Manolo, aparte de cantar como canta, que es una maravilla, pues tiene también una dedicación con el cariño que ha tratado siempre al flamenco, ¿no? Pues lo sigue haciendo, y yo creo que se morirá haciéndolo así. Todo esto, pues claro, está reforzado por una serie de personas, como puede ser la Junta Directiva, y parte que sin formar en la Junta Directiva, pues llevan a cabo esa manera de apoyar. Incluso en el día de hoy, pues tenemos gente que sin ser directivos están en el local donde se va a celebrar, en el Francisco Fatou, y aportando también. Eso es lo bonito, ¿no? El ver que todo el mundo tiene ganas de hacer algo por algo, ¿no? En este caso por el flamenco, que es a lo que nosotros nos atañe. Y toda la Junta Directiva ha trabajado muy duro, muy duro, muy duro, y yo quiero también desde aquí tener una palabra para todos ellos, que es de felicitarles, de decirles que gracias por lo que hacen por este tema que es el flamenco, y que ellos también tienen culpa de que esto sea patrimonio de la humanidad. Claro que sí. Yo, bueno, desear suerte a todos los finalistas, por supuesto, aunque, bueno, lo podrán comprender. Vamos a desear más suerte, si cabe aún, todo el cariño del mundo para nuestro compañero, nuestro amigo Manolo Román, que hizo, todo el mundo coincidía en ello, bueno, pues una actuación en lo que fue la fase selectiva de 10, y ojalá, ¿no?, que esta noche igual todo se alíe y le salga una noche idéntica, ¿no? Por supuesto que todos esperamos eso, ¿no? Esperamos de que nos dé todo aquello, ¿no?, que Manolo lleva dentro, y que lo vamos a disfrutar muchísimo todo. Y como no, hay que ser sincero y decir las cosas. Yo, para mí, Manolo es una persona tan entrañable, es prácticamente un hermano, y por supuesto mi reconocimiento lo tiene desde ya, ¿no? Como lo tienen absolutamente todo, pero hay que ser sincero, sí, y decir también si te duele el de Omichi o el gordo, ¿no? En este caso, pues así, me gustaría muchísimo, ¿no? De que ya es un éxito estar en la final, pero si se la gana, pues todavía mejor. Claro que sí. Y Miguel, que bueno, pues sobre los finalistas, imagino que, bueno, pues lo que ha estado viendo, ¿no? Comentamos la calidad grandísima de todos ellos en sus actuaciones, y va a ser una final muy disputada, ¿no? Hombre, yo personalmente quiero felicitarlos a todos, de corazón, como aficionado, medio aficionado al flamenco, los quiero felicitar. Pero yo lo siento mucho yo tengo que dedicarle un par de palabras a Manolo, porque es que el corazón me lo pide, lo tengo que decir. Manolo Román Mena, bueno, es un hombre que nos conocimos en la mili. Mira, yo no soy de Ubrique, yo vine a Ubrique y él ya estaba en Ubrique, pero no tuve la oportunidad de verlo cuando era un niño entonces, 18, 19 años. Y nos conocimos en la mili. Y a partir de ahí, yo he estado 30 y pico años, 32 años en la migración, y Manolo Román Mena hizo una caseta, un casete que grabó, que se llama Aire Nuevo, y esa ha estado media vida conmigo, ese casete ya no tiene color. Y me ha hecho llorar muchas veces los cantes de Manolo. Aparte, eso como cantado, como artista. Como artista es, para mí, tiene un temple, tiene una cosa. Y como compañero y amigo y persona, sin despreciar a ninguno, lo tengo aquí a Atanasio, que nos conocemos de hace 3 días también, porque todo eso, y para mí es también un hermano, ¿no? Pero Manolo es especial por mí. Manolo, cuando noviaba con su señora, y si me está escuchando, Manolo, si me está escuchando, pues dime lo que es. Ya venía a la calle Remedio, sale su serenata, su novia, porque él estaba muy enamoradito, entonces, como yo también. Y mi suegra decía, hay que ver Manolo, lo bien que canta. Y yo, Manolo, decía, ¿quién es Manolo? En aquellos tiempos. Entonces, he tenido la suerte de conocerlo de la mili, luego vuelvo de la emigración y me lo encuentro, que es la única persona que yo buscaba en la peña cuando yo vine a confrontar a la peña flamenca, a Manolo Román Mena, porque los demás los conocía, pero a Manolo. Y a partir de ahí, pues ahí estamos, que yo cuando veo a Manolo, pues me emociono, de verdad. Eso, porque es ese temple que tiene. Luego, si se pone a cantar, pues yo ya no puedo decir nada, porque me ha hecho llorar muchas veces en medio de Alemania, en un pico por ahí, en mi coche, poner casetito, y yo escuchaba aquellos recuerdos cuando decía que esta que canta aquí de Ubrique le canta a la Virgen de los Remedios. Pues yo no, mira, yo se me están poniendo unos pelos de piel, de verdad. Y es que yo lo siento mucho, pero es que yo tengo que hablar del corazón. Yo tengo que hablar del corazón porque soy una persona que si hablo del corazón, yo hablo. Pero si no me sale del corazón, no puedo hablar. Así que yo le espero y le deseo a Manolo esta noche toda la suerte del mundo. Y que se lleve ese premio, que también se lo merece, porque la última actuación, tanto de él como los otros, ha sido fenomenal. Eso es. Desde poner el vello de pie, y eso no puede olvidarse nunca en la vida, ¿eh? Estará muy igualado seguro, pero de todas maneras el premio ya está ahí, ¿no? De que haya llegado a la final con toda la competencia importantísima que había. Bueno, pues que haya estado ahí en la final ya es importantísimo, y además le da ese toque especial a la vigésimo quinta edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Bueno, pues todo ello sobre, ya decimos, lo que va a ser la final de esta noche. Recordemos, a partir de las 10:30. 10:30. En el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou, que tiene sus limitaciones, todos conocemos, en cuanto al aforo. Y en ese sentido, me comentabais que la venta de entradas ha ido muy bien. Todavía queda alguna, pero muy bien. ¿No? Pero quedan pocas, ¿eh? También lo hacemos saber que hay ahora mismo a disposición ahí en la oficina de turismo, y que ha habido una venta bastante buena e importante, y esperemos de que aquello esta noche se haya que poner cartel de no hay billete. Que casi seguro podría ser así. Podría ser así. Seguramente será así, porque quedaban muy pocas. Me comentabais que incluso algunos integrantes de la final, algunas de las personas que va a actuar, pues vienen respaldándola muchísimas otras personas, así que ellos mismos han solicitado la compra de entradas para esas personas. Efectivamente es así. Hay una bailadora, que es la que tenemos aquí, que ya sabemos, que ha solicitado 40 entradas. O sea que ya como mínimo vienen 40 personas de Jerez, ¿no? Para ver la final. Y vamos, de distintas localidades. Gracias a Dios, pues está teniendo un afecto extraordinario, y esperemos eso, de poner hoy en este 25 concurso, para que sirva como colofón del mismo, ¿no? El no hay billete. Pues el precio, recordemos, 5 euros. 5 euritos, que es un precio muy económico, ya que estamos atravesando esta crisis tan grande, y también hemos rebajado el precio de los fandangos. Bueno, pues 5 euros que además no se cubre con eso nada. Ahora lo veremos, iremos en el tema, profundizaremos, si os parece, en el tema del patrocinio, el tema económico. sobre todo por destacar el esfuerzo, ¿no?, que realiza la Peña Flamenca. Sobre el jurado, ¿no? Si os parece, podemos comentar los integrantes, ¿no? Pues así es. Vamos a decir que, como decíamos anteriormente, el jurado es algo muy difícil, muy comprometido, y que es una labor para mí la más difícil que hay dentro del flamenco. Y por supuesto hay que garantizar y dejar clarísimo que el jurado es gente totalmente competente y honesta a más no poder. Yo por cualquiera de ellos me la juego, vamos. Sería algo que no entraría dentro de mi conocimiento el no aceptarlo de esa manera. Y tenemos en el jurado de cante a José Valero Jiménez, Salvador Blanco Mota, José Camacho Aguilar y un reserva que es Antonio Rodríguez León. Esto para el cante. Y después tenemos para el jurado de baile a Vanessa Lara Domínguez, a Marisabel Venegas Bazán, a Miguel Carvajal Ávila y de reserva Sonia Herrera Márquez, a los que le deseamos desde aquí todo acierto y que por supuesto queda garantizado de antemano su conocimiento y su honestidad, que es importantísimo para que se lleve a cabo un concurso de este tipo. Pues la decisión que tomen seguro que será la mejor, porque será la que determine, la que opinen en la actuación que se desarrolle justo esta noche. Y bueno, pues eso en torno al jurado. Por retomar el tema económico, decíamos que 5 euros solo la entrada, con eso de evidentemente no se cubre en gasto ni en mucho absoluto, menos. Nada, absolutamente. En absoluto. Pero eso quiere decir que además hay un esfuerzo importante por la Peña Flamenca para intentar encontrar patrocinio, que es cierto que el Ayuntamiento de Ubrique colabora, pero hace falta, más iniciativa, incluso muchísimas más por parte de la Peña para al final que poder compensar todo el presupuesto, ¿no? Pues así es, claro, que contar con una colaboración como es el área sociocultural del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique es imprescindible. Si no, no se podría llevar a cabo un concurso de esta amplitud y de esta altura tan extraordinaria como va teniendo, ¿no? Porque ya es conocido en todas partes. Y eso es imprescindible. Claro, las arcas, como ya conocemos, de todos los ayuntamientos, pues están más o menos como una casa con 400 euros al mes, ¿no? Más o menos. Y entonces, claro, pues también se ha visto muy reducido ese presupuesto, pero que vamos, con eso y con la colaboración que hemos tenido de otras firmas, que siempre hay un apoyo también de la misma junta directiva y de los bolsillitos de algunos de ellos, o sea que aquí hay que decirlo todo, lo que pasa que no es bueno tampoco decir nombre ni apellido, que además no me lo permiten, ¿no? Pero que por otra parte, tener que decir que esto es un apoyo absolutamente de todo y que la finalidad es que nuestro concurso sea sonoro, que sea exitoso y que todo el que esté esta noche disfrutando de ese concurso, de esa final, se lo pase extraordinariamente bien, como nos han venido manifestando a lo largo de estos 5 meses. Es que estamos hablando no solo de gastos organizativos, sino evidentemente después hay un montante destacadísimo, la bolsa de premios, que se ha intentado mantener en la medida de lo posible, ¿no? Claro, ya el año pasado hubo que reducirla, ¿no? Puesto que no era posible mantenerlo, ¿no? Y sobre eso hemos trabajado. Pero tenemos también por delante la experiencia de que, habiéndolo hecho así, hemos tenido más participantes que nunca. Luego, eso no ha sido problema. Recordamos, si os parece, los premios, ¿en qué consistirían dentro de cada una de las modalidades? Pues mira, en la modalidad de cante tenemos un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.000 y un tercero de 600, todos ellos con trofeo. Después tenemos en la modalidad de baile 2.500 euros, 1.500 y 1.000, y todos también con trofeo. Y además, pues claro, hemos tenido la participación semanalmente de un guitarrista oficial, que es Miguel Chamizo, que también tenemos que decir que desde aquí, que en 5 meses, llegando a su casa también a las 4, las 5 y las 6 de la mañana, ya que se tiene que desplazar a Arco de la Frontera, pues cobra 1.500 euros por esos 5 meses, lo cual menos ya es imposible, ¿no? Es el gasto de gasolina y poco más. Pues la colaboración, por tanto, de esta persona, porque al fin y al cabo, si cobrara exactamente lo que eso podría supondría, ser. Pues Decir que, bueno, pues esto en torno a los premios, como decimos, y bueno, pues destacar sin duda el que va a estar todo muy muy igualado, como decíamos, y nada, la mayor suerte del mundo para cada uno de ellos, ¿no? Pues la verdad que es así, Juan Carlos, esa es nuestra, vamos, nuestra idea, y sería para nosotros algo muy bueno que también recibiéramos como un pequeño premio en reconocimiento por todo eso, ¿no? En cuanto a la asistencia de público, no pretendemos otra cosa y creemos que se está consiguiendo, lo cual pues nos lleva también a mirar esto con cierto optimismo y pensar en que va a ser esa noche, digamos, justa para un 25 concurso, para la final de esas bodas de plata de este concurso. Y también, hombre, pues decir a aquellas personas que han tenido una dedicación muy especial en torno a él, como es Curro Flores Amaya, que ha sido una persona que día tras día, ha estado día tras día peleándose con el concurso, llamando gente, después de tiene todo programado, llegar viernes a las 8 de la tarde y te llaman dos que no pueden venir, hay que buscar a otro, pues todo esto necesita también esa persona, y esa persona lo ha hecho a las mil maravillas. Por eso también desde aquí quiero destacarle en esa labor, puesto que es un reconocimiento unánime de toda la Junta Directiva. Hay que decir que sobre los participantes, por cierto, ya que hablamos antes del guitarrista oficial, cada uno puede optar también por traer algún acompañante a la guitarra, y bueno, incluso, bueno, pues también los bailadores, pasa lo mismo, que algunos traen integrantes, cuadro flamenco, ¿no? Normalmente los cuadros de baile vienen todos son particulares. No ha habido concretamente ni uno que haya solicitado la guitarra oficial de nuestro concurso para cuadro de baile. ¿Por qué? Porque un cuadro de baile tiene que tener montado un número. Entonces eso es un trabajo prácticamente diario. Y eso no se puede hacer con un guitarrista que lo conozco hoy, por muy bueno que sea, por muy Paco de Lucía que sea. Que, hombre, hablar ya de Paco de Lucía es hablar de palabras mayores. Sí, pero mayores, hay que compenetrarse, ¿no? Porque claro... pero quiero decir con esto, hombre, que no es lo mismo que una guitarra que tú dices por soleado, dices por fandango o dices por cualquier otro palo del cante, y el guitarrista pues te lo hace de maravilla, ¿no? Pero en el otro tiene que haber un montaje, aquí tiene que haber unos parones, tiene que haber una serie de circunstancias que son completamente distintas al acompañar al cante. Y después tenemos que decir, por el otro lado, que han venido muchos guitarristas acompañando, pero que en su mayoría han solicitado a Miguel Chamizo, lo cual también es una garantía. Pues eso, como decimos, sobre lo que son al final los integrantes y los acompañantes de cada uno de esos finalistas al baile y al cante en el concurso, no solo en lo que es la final, sino que también ha ocurrido a lo largo de la fase de clasificación. Bueno, pues llegamos, ya decimos, a la gran final. Será esta noche a partir de las 10:30. Escuchamos por ahí el teléfono móvil, no nos preocuparos, que esos son gajes del oficio. Y nada, bueno, pues lo dicho, desear suerte a los participantes, y nada, invitar a los ubriqueños, que todavía quedan alguna entrada, que no lo dejen para muy tarde. Bueno, pues si os parece, terminamos con esa invitación. Pues sí, vamos a hacer la extensiva a toda la localidad de Ubrique y también a aquellos foráneos que nos han visitado a lo largo de este tiempo, que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de esa final extraordinaria que se ha conseguido a través del tiempo, y que tenemos también una cosita muy especial, que es para el pueblo de Ubrique, que es ese pueblo que se sabe manifestar en todo momento cuando le llega el alma, porque el ubriqueño está compuesto de una materia muy especial, y es el sentimiento, porque sentimiento lo hay en su trabajo diario, en sus carteras, en sus bolsos, en su manera de manifestar aquello que lleva dentro, y eso también lo transmite Arcante, porque no hay un compás más bonito que el compás de la patacabra, ¿no? Y todo esto por sí lo da esta localidad de este rincón de la Sierra de Cádiz, que no tiene ni la menor duda que para mí es el mejor pueblo del mundo, unido con su gente, a los cuales felicitamos desde aquí en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio, así como decirte también a ti, a Radio Ubrique, que habéis tenido una participación para mí eficacísima, extraordinaria. Lo digo con la boca grande porque así lo reconocemos todos nosotros. Así que también a Radio Ubrique queremos darle nuestra felicitación y decirle pues que siempre nos lleven por este camino, que nos sirven de mucho y es un apoyo muy importante para nosotros. Pues muchas gracias, Atanasio, por esas palabras. Miguel, llamamiento a los ubriqueños, bueno, invitación. Bueno, me toca ahora, ¿no? Entonces, yo quiero empezar primeramente por dar las gracias a Radio Ubrique, porque me emociona muchas veces de escuchar a ti, por ejemplo, que te conozco, que escuchaba a Manolo por las mañanas, y eso me es un motivo muy eso, ¿no? Dar las gracias a vosotros por este trabajo, por esta invitación, dar las gracias a vosotros. Entonces, gracias a todos los que han colaborado, como sea, como fuera, y también hacerle una invitación a los aficionados, a la afición, que acudan hoy al Fatú, que van a ver buena actuación, y que es un motivo más, si se puede decir, que es un ubriqueño, que es una persona que lo conocemos casi todo el Ubrique, quien no lo conoce, si no es más es menos, y que acudan y lo vean y escuchen lo que él va a expresar, y que toda la afición del Canti, a la afición, cualquier afición que sea, como quisiera hacer una mención aquí muy cortita a lo del Toro, porque me gusta también, y está ahí Castaño luchando el hombre por sacar a los chiquillos adelante, y que la afición no calle en Ubrique, porque Ubrique tiene solera y me siento ubriqueño, y no soy ubriqueño, pero yo me siento ubriqueño y siempre he dicho que soy de Ubrique. Y mira que eso, y dale muchas gracias a todos mis compañeros que me han aguantado todo el tirón, y todavía lo que le queda esta noche, y no sé, pero darle gracias a todos de corazón, que los llevo aquí en el alma, siempre lo recordaré, y gracias. Pues Miguel, Atanasio, muchísimas gracias. Simplemente recordar que bueno, va a haber un parón ahora, merecidísimo, porque han sido muchos meses, pero que en nada estamos hablando de la noche flamenca. Efectivamente, para septiembre concretamente, pues ya nos iniciamos en el nuevo año, y ahí tenemos pues ese platito también que es muy apetecible, que es la noche flamenca de la piel. Ya lo comentaremos, estaremos atentos, por supuesto, y nos referiremos a ello en cuanto que ya esté cerrado el cartel y demás. Pues Atanasio Villalba y Miguel Rodríguez, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado, y nada, que enhorabuena por ese trabajo a través de la Peña Flamenca, y enhorabuena por cumplir ese 25º cumpleaños en el Concurso Nacional de Arte Flamenco, que esta noche a las 10:30 pues tendrá lugar en nuestra población. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, vamos a intentar también de hacerte muy flamenco. gracias. Muchas gracias. Maripaz Modas, frente a la pila de la